Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. 17.6 la temperatura subió, Belén. O sea, por ahí no está tan fresquito ahora. ¿O está más o menos fresquito? ¿Qué te parece? ¿Vos sos como la chica del tiempo de TIC de acá, de esta radio, no? Bueno, no sé. Vamos a ver. Por ahí, igualita me dice. No sé. Vamos a poner en consideración después de los oyentes. En tu Instagram tenés fotos no más vestida que esta chica, ¿no? ¿Cómo se llama? Sol Pérez, exactamente. Bueno, pero por ahí, ¿quién te dice? Haces una carrera como meteorólogo de Radio LED y después te vas un bailando. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De acá la vamos a patrocinar, sin dudas. Bueno, amigos, entonces 13.21 y 17.6 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y el fresquito que decía Belén hace un rato, ahora acompaña con un poquito de solcito, por lo menos en esta parte de la capital federal. Bueno, lo habíamos anunciado la semana pasada, habíamos hecho una nota con Juanjo Méndez, el secretario de Transporte de la ciudad. Habíamos hablado de esta exposición de ciudades inteligentes que se hacía en Buenos Aires. Bueno, finalmente se hizo. Estuve muy interesante lo que se ve ahí en lo que se vio ahí en Smart City, en Smart City Expo. Tenemos camarita ahora para todos nuestros fans. Dice, nos había pinchado el primer plano. Para todos nuestros fans que nos estaban reclamando, ahora me pueden ver. Estamos ahí, saludamos a todos, ahí estamos. Bien. Bueno, hablamos de ciudades inteligentes. Muy interesante la exposición, esta primera que se hace acá en Buenos Aires, una exposición que se hace, que se suele hacer en muchas ciudades del mundo. Digamos, el tema de las ciudades inteligentes es una de las ramas de la tecnología que está en boga en este momento. Algunas cifras que me traje ahí del evento: para el año 2022 habrá 29 mil millones de dispositivos conectados a Internet a nivel mundial. De ellos, 18 mil millones serán dispositivos asociados a lo que se llama Internet de las cosas, o esta cuestión de que todos, de todos los dispositivos, los sensores, los gadgets, todo lo que está en tu casa, todos los aparatejos que están dando vueltas por ahí, van a tener algún tipo de conexión a Internet. Y obviamente que muchos de esos conectores y sensores y demás están en las calles, están en el alumbrado público, están en los tachos de basura, están en muchas cuestiones que tienen que ver con esto de ciudad inteligente. Bueno, hoy en Argentina ya están conectados más de 1 millón de dispositivos, lo que se llama machine to machine, por sus siglas en inglés, que es esta conexión entre máquinas, digamos. Dispositivos conectados a Internet que hablan, entre comillas, entre ellos mismos sin la interacción de un humano, ¿no? Dispositivos que se conectan y que están transmitiendo información entre ellos. Bueno, vamos a hablar con alguien que estuvo ahí presente, con una de las compañías que estuvo ahí presente. Me estamos hablando de Claro, la operadora móvil. Estamos en comunicación con Marcelo Guglielmucci, que es gerente de marketing y planeamiento comercial para el mercado de empresas en Claro Argentina. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Interesante todo lo que vimos ahí en la Smart City Expo. ¿Me contás un poco cómo fue la experiencia para ustedes, para Claro? Sí, te cuento. La verdad que superó nuestras expectativas por el caudal de gente. Fueron 3 días realmente con mucha gente. Participaban desde intendentes, gobiernos provinciales, gobierno nacional. Así que bueno, estuvimos ahí presentando con nuestro partner. Tenemos una alianza con QuadMinds, es una empresa argentina que hace este tipo de soluciones, fabrica tanto los sensores como el software, y bueno, unido a nosotros que le damos las plataformas y la conectividad, estuvimos presentando básicamente una solución de recolección de residuos inteligentes. A ver, contame un poquito, porque vos lo decís así al pasar y yo me imagino, no sé, robots recolectando la basura. No, la verdad que no es eso. En realidad es, ante todo es una plataforma de logística que permite traquear primero y principal los camiones, y los camiones que están recolectando los residuos. Saber en qué momento y dónde están los camiones y tener un control de cómo se mueve esa flota, ¿no? Exactamente, diagramar las rutas y poder darle después un seguimiento de cómo se hizo esa recolección. Y lo que estábamos presentando ahí como algo más novedoso es la posibilidad también de sensorizar los contenedores de basura. ¿Esto qué significa? Básicamente hoy los contenedores, y en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se pueden ver, están dispuestos en la calle, pero no se sabe, digamos, cómo se están llenando, ni se sabe dónde están, más allá de un tracking, ¿no? De dónde se pusieron originalmente. Claro. Con estos sensores lo que se puede hacer, por ejemplo, es una traza de recolección inteligente, a medida que se van llenando, por ejemplo, en lugares donde hay muchísimo tránsito, no sé, como Barrio Las Cañitas o Palermo, calles muy angostas, se podría, por ejemplo, no pasar por todos los contenedores todos los días y de esa manera hacer un tránsito mucho más fluido. Pero eso es espectacular, o sea, si el contenedor no está del todo lleno, por ahí no le suena una alarma al camionero que va en ese momento y le dice, muchachos, por acá no hace falta pasar hoy, pasemos mañana y seguimos por otro lado, está perfecto. Exactamente, hoy se pasa por todos los contenedores todos los santos días. La verdad que si el contenedor está, por ejemplo, o sea, al 20%, no tiene sentido que el camión pare entorpeciendo el tránsito. También con estos sensores uno puede ver también cómo se va llenando la curva en los horarios, porque la verdad es que si bien hay un montón de campañas para sacar la basura en un determinado horario, la verdad es que con esto se podría saber realmente a qué hora se van llenando, inclusive qué tipo de basura se está tirando en esos contenedores. Bien, ¿y esto ya se está usando en la Ciudad de Buenos Aires? ¿O hay algún plan de hacerlo? ¿O es un servicio que ustedes están ofreciendo? ¿Cómo es el camino de la concreción a que esto, digamos, pase del laboratorio al tacho de basura real? La verdad te digo, falta muy poco para que esto pueda pasar a la vida real. Y depende nada más que de las ordenanzas municipales que lo puedan autorizar. Hoy la recolección, por lo menos en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, la ordenanza pide que se deje una constancia de que el camión pasó a recolectar ese tacho de basura. Lo que faltaría es que lo autorice a no parar y no recolectarlo si no está lleno. O sea que es meramente un cambio en las ordenanzas. Y esto obviamente es mucho más eficiente, mucho más económico, que a la larga se traduce también en un ahorro de impuestos, porque las empresas que recolectan podrían hasta cobrar menos, por obviamente mucho menos traslado y detenciones y demás. Bueno, yo estuve pasando por el stand de Claro. Estamos hablando con Marcelo Guglielmucci, que es gerente de marketing y planeamiento comercial para empresas en Claro Argentina. Pasé por el stand también y también vi que había algunas soluciones en este sentido que tienen que ver con cuestiones de estacionamiento, ¿no? Que aportan a la ciudad inteligente, pero desde el lado del parking. ¿Es así? Sí, exactamente. Estuvimos mostrando unos sensores que básicamente lo que detectan es la presencia o la ausencia de un auto, ¿sí? en esa parcela en particular. Estos sensores están desarrollados también aquí en Argentina y se puede instalar directamente en el pavimento o se puede instalar en un predio cerrado, o sea, es decir, soportan la intemperie como pueden estar también en un predio cerrado. De esta manera, ¿qué se puede ver? Se pueden ver los lugares que están disponibles a la hora de buscar un estacionamiento, o inclusive lo contrario. Se puede censar, por ejemplo, en lugares que está prohibido estacionar, imaginemos, no sé, rampas de discapacitado, o imaginemos lugares reservados para ambulancias. Se puede sensorizar esto y de alguna manera mantener una alarma o disparar una alarma si es que se están ocupando. Esto está desarrollado en un ambiente abierto, es decir, se llaman APIs, para que se puedan conectar a cualquier aplicación. Eso es lo de menos, la verdad que la aplicación se pueda conectar, por ejemplo, a una aplicación de parking, no sé, vamos a suponer, en todas las concesiones de estacionamiento que da la ciudad o que da una determinada ciudad, podrían tener una aplicación en donde uno vea dónde hay lugar y en base a hacia dónde se está dirigiendo, le diga, bueno, el lugar que tiene disponible para poder estacionar. Sí, o la sumás a cualquiera de las aplicaciones que por ahí hay de tránsito y demás, se puede sumar también. Exactamente, porque está pensado así, está pensado abierto para poderse sumar a cualquier otra aplicación. Bien, bueno, hablamos para terminar, hablamos de estacionamiento, hablamos de residuos, de manejo de residuos. ¿Alguna otra cuestión que podamos encontrar una aplicación rápido en este universo de Internet de las Cosas en el corto plazo? Sí, claramente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con logística ya está muy avanzado y tiene múltiples usos, ¿no? Como yo te decía, finalmente lo de la recolección de residuos no deja de ser una plataforma de logística, por lo tanto se podrían estar monitoreando, por ejemplo, los taxis, se pueden monitorear los colectivos, la frecuencia, se pueden hacer un montón de una ambulancia, por ejemplo, en lo que es un sistema de salud, en lo que es salud también se puede, hay un montón ya ahora de novedades, por ejemplo, para lo que tiene que ver con el control ambulatorio, ¿no?, de determinados pacientes que necesitan estar hoy en día continuamente yendo a un sanatorio a hacerse una determinada medición. Esto se podría empezar a hacer remoto. Entonces, esas son soluciones que ya hoy existen y que de a poquito lo vamos a ir viendo, ¿no?, en la calle, a medida que pase un poco el tiempo, pero ya están disponibles. Bueno, obviamente que les interesa, hablamos de la Ciudad de Buenos Aires porque organizaron esta expo y me imagino que les interesa. ¿Cuán cerca lo ven ustedes? Y ahí te pido una opinión tuya más personal, digamos, a que esto empiece a concretarse, digamos. Hay algunas cosas que yo sé que ya se están haciendo desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, ¿cuán cerca estamos de la concreción de estos proyectos? Mira, yo creo que estamos muy cerca, porque como te decía, por ejemplo, en lo que es la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, está un paso de poder hacerse lo que te contaba, de hacerlo un poco más inteligente. Solo resta, digamos, modificar algunas ordenanzas. Y hay un montón de iniciativas en la gobernación de la ciudad acerca de parking también, y de sensorización de determinadas cosas en la ciudad. Así que yo calculo que ya para el año que viene alguna de estas cosas seguramente las vamos a estar viendo. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo grande. No, un saludo a todos. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Marcelo Guglielmucci, gerente de marketing y planeamiento comercial para el mercado empresas en Claro Argentina. Amigos, escuchemos un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. No se vayan.